cada uno es libre de echarla. 14 minutos. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Quién no ha mai fatto corsi con me? ¿Quién nunca? ¿Quién es nuevo? ¿Quién es nuevo que nunca ha hecho un curso conmigo? Que no ci siamo mai visti. Uno, dos. Cuatro. No, si habéis hecho el de agricultura. Personas que no han escuchado la todavía. Es la primera vez. Importante. Una otra primera vez. Bien. ¿Hanno conoscenza dell'antroposofia o qualcosa? ¿Feis algo de antroposofía? Yes. Yes. Poi abbiamo delle persone del corso di agricoltura. Luego hay personas del curso de agricultura pasado. Che veramente sono rimaste stimolate. Que creo que han sido estimulato para estar aquí. Y quiere saber un poco más. Yo cuando he iniciado biodinámica. Cuando yo he empezado a cultivar biodinámico. Era el mio periodo anárquico en mi vida. Molto intenso. Muy intenso. Per cui né Dio né patria né padrone. Y quiere decir ni Dios ni patria ni dueño. Pero he visto que la biodinámica funcionaba. Pero he visto que la biodinámica funcionaba. Allora ho voluto sapere cosa c'era di più. Por lo tanto, he querido saber qué había detrás. Ho trovato l'antroposofia. Y he encontrado a la antroposofía. Ho fatto una grande resistenza. He resistido mucho. Però ho dovuto arrendermi. Interiormente, pero he tenido que arrenderme. Alla realtà del mundo dello spirito. Arrenderme a la realidad del mundo espiritual. E poi ho capito. Y luego entendí que se volevo andare avanti nella biodinamica. Que si quería seguir adelante en la biodinamica. In realtà devo andare avanti dentro me stesso. En realidad quiere decir seguir adelante dentro de ti mismo. Perché c'è una regola semplice. Porque hay una regla muy sencilla. Que tú puoi fare fuori di te quello che prima hai fatto. Puedes hacer fuera solo lo que antes has hecho dentro de ti. Non puoi dire voglio amore per la naturaleza se non hai sviluppato amore. Voglio, nel senso voglio produrre. Sì, voglio. Non puedes decir quiero amor para la naturaleza si no has desarrollado el amor dentro de ti. L'amore è uno dei misteri più grandi. El amor es uno de los más grandes misterios. E lavoreremo anche su questo. Y vamos a trabajar sobre esto también. Allora, io ho pensato di sviluppare 5 argomenti. He pensado de desarrollar 5 argumentos. Perché non abbiamo più tempo? Porque no tenemos tiempo. Io ne ho una decina, sarà. Yo tengo más o menos 10 argumentos. Come he elegido 5. Lavoro pratico di sviluppo interior. Como trabajo práctico de desarrollo interior. E per pratico intendo proprio rapido, sicuro. Con la parola pratico intendo rapido, sicuro. E che poi si può applicare. E che si può praticare. Per chi ha fatto il corso di agricoltura. Para quien ha hecho el curso de agricultura. Abbiamo visto alla fine. Hemos visto al final. Come l'uomo può essere lui portatore di vita, di salute, eccetera. Cómo el hombre puede ser el portador de vida, salud y todo. Pero depende del tipo de hombre. Y quello que tú has fatto dentro. De lo que tú has hecho dentro. Più hai lavorato dentro. Lo más tú has trabajado dentro. E più la tua mano es terapéutica. Tu mano puede ser terapéutica. Se no è una tecnica, un esercizio. Si no solo es una técnica, un ejercicio. Serve niente. No sirve a nada. Por nada. Serve a capire che devi lavorare. Solo sirve a entender que tienes que trabajar. Quindi quello che voglio fare è un percorso. Lo che quiero hacer es un camino. Che recorrido. Che vale per tutti. Bueno para todos. Ma soprattutto per chi poi vuole rendere pratico. Pero sobre todo para quien quiere hacer práctico. Per avere una mano terapeutica. Para quien quiere practicar y tener una mano terapéutica. In modo che tutte le forze spirituali che sono dentro di noi. Así que todas las fuerzas espirituales que tenemos dentro de nosotros. Possano fluire. Puedan fluir. Perché dentro di noi c'è tutto. Porque dentro de nosotros hay todo. Il nostro lavoro. Nuestro trabajo. Non è acquistare, acquisire cose nuove. No es arricchirsi comprar nuevas cosas. Porque dentro de noi c'è tutto. Porque ya dentro tenemos todo. È un lavoro di liberazione. Es un trabajo de liberación. Liberar lo que tenemos dentro. Come abbiamo già detto, noi siamo figli di Dio. Como ya hemos dicho, somos hijos de Dios. E quindi abbiamo la qualità divina in noi. Por lo tanto, tenemos una cualidad divina dentro. Solo que el mundo ha una forza pero el mundo tiene una fuerza terrible. Con l'educazione. Y con la educación. Con la forma. Con la iglesia. Con la universidad. Nos educa al materialismo. Al egoísmo. A scuola bisogna essere i più bravi. Tenemos que ser lo más buenos a la escuela, por ejemplo. Allora, papá y mamá son contentos. Y entonces papá y mamá son contentos. Voy a jugar al fútbol. Debo vincere. Necesito ganar. No vado a giocare. Vado a vincere. No solo voy a jugar, tengo que ganar. Bien, allora questo cammino di liberazione. Este recorrido de liberación. Come dire, sta diventando sempre più necessario. Come dire. Cada vez más necesario. Perché c'è qualcosa che sta venendo incontro sempre più rapidamente. Porque hay algo que viene cerca de nosotros cada vez más rápido. Ed è il potere della macchina sull'uomo. Que es el poder de las máquinas en el hombre, sobre el hombre. Non so se qualcuno ha fatto questi pensieri. No sé si habéis hecho estos pensamientos. Sí, no. No. Beh, ricordatevi il film Matrix che penso tutti hanno visto. Creo que todos han visto la película Matrix. Non so chi di voi ha letto i libri di Anastasia. No sé si habéis leído los libros de Anastasia, la siberiana. Uno. Ok. Unos. Dos. Ok. Dove parla di altri mondi? Donde se habla de otros mundos. Mundo de las máquinas. Y también un mundo de las máquinas. Uomini macchina. Hombres máquina. Que sono già sulla terra. Que ya están en la tierra. E non fanno l'uomo delle pulizie, fanno i capi di stato come mestiere. Sono uomini importanti. Y son hombres muy importantes como jefes de naciones. Questi uomini macchina sono molto molto presenti già. Estos hombres máquinas son ya muy presentes. E il loro scopo. Y su tarea. È mettere l'uomo al servizio della macchina. Es poner el hombre al servicio de la máquina. E quindi questi uomini macchina. Y estos hombres máquina. Devono prendere il pensiero dell'uomo. Tengo que quitar el pensamiento al hombre normal. Con la lógica digital, esta es la loro arma preferida. Su arma favorita es la lógica digital. L'uomo no piensa più. El hombre ya no piensa. Oppure piensa quello che gli altri vogliono che l'uomo pensi. O piensa lo que otros quieren que piense. Si chiamano. In italiano sarà un po' difficile. C'è il pensiero e ci sono i pensati, passato. In italiano hai il pensamento e l'aggettivo, il pensato, lo che ha sido pensato. Noi viviamo dei pensieri pensati di altre persone. Normalmente nosotros vivimos con los pensados de otra gente. Abbiamo visto in agricoltura. Hemos visto en agricultura. L'argilla, il potassio, la savia. Si può parlare finché si vuole. Podemos hablar. E questo evento che l'uomo, che la macchina domini l'uomo. El hecho que la máquina domina al hombre es previsto en torno al 2040. Previsto. Es esperado que pase por el 2040. Quindi forse noi, sì. Creo que nosotros. Sicuramente tutti i nostri figli. Se podríamos ser allí, pero seguro todos nuestros hijos serán. O nipoti. Nietos. Sí. Insomma, el futuro es esto que se prepara. El futuro que se prepara es esto. Anche perché questi uomini prendono appunto posizioni di potere. También porque estos hombres máquinas tengan una posición de poder en el mundo. Parece extraño pensar a un hombre máquina. ¿Li riconoscete? ¿Podéis reconocerlos? ¿Da cómo hablan? De la manera como hablan. Es como en la autopista cuando pagas el ticket. Inserisca el billete. Es como cuando sientes una máquina que habla, ecco, en la autopista. Hanno difficoltà a parlare. Es difícil hablar por ellos. Non hanno una voce che canta, che suona. Non cantano. Non cantano. Es difícil utilizar la voz. Sí. Parlano poco. Hablan poco. E con questo aspetto come fosse meccanico. Y como con este aspecto meccanico. È come un computer che parla. Es como un ordinador que habla. A questo si aggiunge un altro problema. E se añade otro problema. Che sempre più ci sono uomini senza io. Che cada vez más tenemos hombres sin el yo. Senza il principio spirituale. Sin yo, sin principio espiritual. Non sono uomini macchina. Que no son hombres máquina. Sono uomini che per destino. Son hombres que por su destino, per vite precedenti, por vidas de antes, non riescono a incarnare l'io. Non pueden bien encarnar su yo. Anche un papà e mamma che si droga. Por ejemplo, un papá y una mamá que se drogan. El niño difícilmente encarna. Es difícil que el niño que nace pueda encarnar bien su yo. Y adesso le droghe, almeno quelle leggere. Y ahora la droga, por lo menos la droga ligera. Mínimo un poco de marihuana. Es montón. Mínimo. Mínimo un poco de marihuana. Es normal con los amigos. Bene. O el alcohol. Anche l'alcol. L'alcol prende più il sistema nervoso. L'alcol trabaja más en el sistema de los nervios. Per cui il bambino diventa uomo e quando il niño è un uomo diventa malato di nervi, malattie mentali. Tiene enfermedades en el cerebro. Questo soprattutto quando è la mamma che beve alcol. Soprattutto se la mamma toma alcol. Se il papà è più disfunzioni organiche come conseguenza. Sì, è il papà. El niño tendrá más disfunciones en los órganos. La vista, el páncreas, el hígado. Problemas. Okay. Vale. Y anche questi sono moltissimi. Y hay también muchos de esta gente. L'unica cura è la pedagogia steineriana. La sola terapia es la pedagogía steineriana. Sí, se il pedagogo lo sa fare. Si el pedagogo sabes cómo trabajar. Bene. Allora abbiamo gli uomini macchina, gli uomini senza io. Bueno, tenemos hombres máquinas, hombres sin yo. ¿Y qué más? C'è ancora, sì. E poi abbiamo uomini clonati. Y hombres que han sido clonados. E ufficialmente hanno clonato solamente gli animali. Oficialmente solo han clonado a los animales. Ma ci sono già molti, molti, molti. Pero ya hay muchos hombres clonados. Que no se parla. Y no se habla de esto. Quindi sono uomini che anche questi non portano io. También estos hombres no llevan un yo. È come una coppa che gira. Es como una copa que senza va. Io. Sin yo. Quindi vuol dire che entra un'altra entità. quiere decir que otra entidad espiritual puede entrar. E quindi agiscono. Y por lo tanto actúan. Come entità che sono contrarie all'evoluzione. Entidades opuestas a la evolución. Tutto questo è adesso. Todo esto es ahora, pasa ahora. I primi uomini clonati. Los primeros hombres clonados. Sono stati clonati 100 anni fa. Han sido clonados hace 100 años. Me sembra impossibile. Parece imposible. Ma è come la scienza o però altre cose. Es como la ciencia u otras cosas. Quello che dicono ufficialmente. Lo que oficialmente es dicho. Sono gli studi di 30 anni fa. Es un estudio de hace 30 años. Le cose attuali le tengono sempre segrete. Las cosas de ahora siempre están secretas. E quindi la situazione, come dire, è un po' delicata. Y la situación es un poco delicada. D'altronde abbiamo l'ambiente che sta morendo. De otra parte tenemos un medio ambiente que se está muriendo. E noi mangiamo sempre più cibi morti. Y nosotros comemos alimentos cada vez más muertos. Allora, il quadro che vi ho dato è un po' triste. La imagen que os he dado es un poco triste. Credo che sia la realtà, almeno io ci credo. Creo que sea la realidad, yo lo creo. E allora c'è un perché e un'uscita. Y por cierto hay un porqué y una salida. Allora, perché Dio permette questo? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Ecco. Sono due conferenze dello Steiner su questo argomento. Hay dos conferencias de Rudolf Steiner sobre este argumento. Dove parla dell'uomo nei confronti della tecnica. Donde Steiner habla del hombre relacionado con el mundo de la técnica. E dice che l'uomo sarà sempre più circondato dalle macchine. Y Steiner dice que el hombre será cada vez más rodeado por las máquinas. Questo nel 1918, eh. Y Steiner lo dice en el 1918. E sarà sempre più, dice. Y Steiner dice también que el hombre será cada vez más. Finché l'uomo si sentirà così soffocato. Rodeado de las máquinas, hasta que el hombre será como sofocado por las máquinas y prenderá el impulso y cogerá el impulso de hacer el salto del mundo del espíritu de hacer un salto hacia el mundo espiritual porque questo, no puede más. Sí, questo è il disegno. Esto es el diseño. Però c'è sempre la libertà dell'uomo. Pero siempre hay la libertad del hombre. E l'uomo sempre meno sa pensare. Y el hombre cada vez menos es capaz de pensar. Tutti pensiamo. Todos pensamos. Anche il bambino piccolo. También un niño. Per capire se pensa la verità o se pensa però quello che gli piace. Necesitamos entender se piensa a la verdad o a un pensado, a lo que alguien ha dicho. Quello che gli ha detto il suo amico. A lo que su amigo ha dicho. Non so se vi è mai capitato di vedere un incendio, un incidente in strada, qualcosa. No sé si nunca habéis visto un accidente en la ruta o fuego. Insomma, fuego. E il giorno dopo prendete il giornale per sapere più informazioni. Un accidente. El día que sigue compras el papel para ver si noticia, para tener informaciones de lo que ha pasado. Todo diferente. Y lo que leéis es todo diferente de lo que ha pasado, que habéis visto. Todo diferente. ¿Ma cómo? Totalmente diferente. ¿Ero yo? ¿Ho visto? ¿Cómo? Yo era allí, he visto a todo. Allora, noi poi ripetiamo queste informazioni. Y nosotros repetimos lo que hemos visto en el periódico. E quindi multiplichiamo la non verità. Quiere decir que multiplicamos el non verdadero, la mentira. Pensando di essere nella verità. Y pensamos de ser verdaderos. Così vale per la scuola, per tante cose. Y lo mismo pasa en la escuela y muchas cosas. Bene, allora noi dovremo fare un percorso. Nosotros deberíamos hacer un percorso, un camino para salir de esta situación. Para salir necesitamos fuerzas interiores. ¿Qué abbiamo? Que ya tenemos. Bisogna limpiar. Necesitamos limpiar, así que la luz venga fuori, possa splendere. Pueda salir y resplender. Nelle tenebre. en las tinieblas. Quindi questo è il lavoro che cercheremo di fare. Esto es el trabajo que intentaremos hacer. Sono lavori in genere riservati. Normalmente son trabajos reservados. Qualcosa qui con gli amici abbiamo fatto anni fa. Hemos hecho algo aquí con los amigos hace unos pocos años. Quindi dovremo fare qualcosa di base e di ripetizione. Tendríamos que repetir algo como base. E poi si va avanti. Para los nuevos y seguimos adelante. Perché prima bisogna fare le fondamenta, poi la Porque casa. Perché necesitamos e poi hacer antes la base, luego la casa y el techo al final. Non si può incominciare dal techo. No podemos empezar por el techo. Allora, ripeto l'essenza di quello che ho detto. Repito la esencia de lo que he dicho. Non si tratta di acquisire nuove facoltà. No vamos a buscar nuevas facultades. Adquirir. Es un lavoro di liberazione di quello che già abbiamo. Es un trabajo de liberación de lo que ya tenemos. Quindi uno non può dire non ci riesco. Por lo tanto, uno no puede decir no puedo hacerlo. Ce l'hai. Lo tienes. Es como escribir. Es como escribir. Tutti possono scrivere. Todos pueden escribir. Poi quello che scrive elegante. Hay uno que escribe más elegante. Uno que escribe solo para se stesso. Uno que escribe solo para sí mismo y nadie puede entenderlo. Pero lui capisce. Bueno, pero él se entiende. Bene. Allora incominceremo. Con il corpo incorruttibile. Vamos a empezar hablando del cuerpo incorruptible. Prima cosa che non sappiamo. Primera cosa que no sabemos. È che abbiamo un corpo fisico. Es que tenemos un cuerpo físico. Che è il cadavere in noi. Que es el cadáver en nosotros. Il corpo eterico. El cuerpo etérico. Che è il corpo della vita. Que es el cuerpo de la vida. Che dà vita al corpo fisico. Que dona vida al cuerpo físico. L'anima, el alma, che è il mondo delle simpatie, antipatie, gioie, dolori, introverso, estroverso. Todo el mundo de la simpatía, antipatía, alegría, dolor, introversión, extroversión. È il mondo dello spirito. Y luego cuarto, el mundo espiritual. Que son tenemos el espíritu como cuarto cuerpo, podemos decir. Que el principio padre. El espíritu quiere decir el principio padre. Figlio, Hijo, Espíritu Santo, y Espíritu Santo in noi. Como principio dentro de nosotros. E questo, y este ha un più uno, o anche, tiene un, più uno, un más uno, lo llamamos, que es la madre, el aspecto madre. Per adesso può bastare così. Por el momento es bastante. Bene. Quindi devo sempre tener conto dell'aspetto madre. Siempre tenemos que pensar al aspecto de la madre. Perché la nostra cultura ha dimenticato la madre. Porque nuestra cultura ha olvidado la madre. Tenemos una relación con l'alma, come con l'anima ci viene come un sentire della madre. Tenemos como una sensación de la madre. Ma se vi dico cosa se chiedo cosa Pero fa la madre. Si yo os pregunto cuál es la acción de la madre, qué haces la madre. En una palabra. Se yo le idee chiare. Si yo tengo una idea clara. Yo posso parlare un giorno della madre. Yo puedo hablar un día, todo un día de la madre. Oppure una parola la madre, sola. O solo decir una palabra. Protege. Protege. Quindi abbiamo tanto bisogno della madre. Por eso tenemos, necesitamos mucho a la madre. Con una parola. Una palabra. Il padre. El padre, con una palabra. Cristiani, cattolici, apostolici, romani, catechismo, bambino, iglesia, comunione, tutto, no? Una parola. Activa, ¿no? Presiede. Presiede. Muy bien. Presiede. Era fácil. Todo. Presiede. Presiede. A toda la creación. A toda la creación. Preside toda la creación. Poi possiamo parlare un giorno. Luego podemos hablar un día. Produce disegni evolutivi. Disegnos evolutivos. Come li pensa? En el mismo momento que los piensa, inmediatamente se realizan. De inmediato se realizan. Questa adesso diventa la giornata sul padre. Pero esta sería un día sobre el padre. Che interessante. Que es interesante. Però a me basta la parola presiede. Pero ahora solo necesito una palabra, preside. Chi controlla tutto? ¿Quién controla todo? Il padre. El padre. Chi vede se qualcosa manca? ¿Quién ve si algo falta? Il padre. El padre. Chi fa idee nuove per mettere a posto? ¿Quién hace nuevas ideas para arreglar las cosas? Il padre. El padre. Lui ha in mano il disegno evolutivo. Él tiene en sus manos el diseño evolutivo. Risponde a una domanda. Il padre? Sì. Il padre risponde a una pregunta. Perché? Perché? Noi? Nosotros? Quando eravamo bambini piccoli? Quando éramos niños pequeños? 3, 4, 5 anni. 3, 4, 5 años. Eravamo creavamo molta sofferenza ai nostri genitori. Dábamos mucho sufrimiento a nuestros padres. Perché se continuaba. Porque siempre papá, seguimos diciendo papá, porque basta, no? Cállate. Noi siamo grandi. Ahora somos grandes. E non possiamo adulto, chiedere perché siamo grandi. Y no podemos pedir porque somos adultos. Invece noi dovremmo continuamente chiedere al padre. En vez tendríamos siempre que preguntar al padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ci sono le macchine? ¿Por qué hay las máquinas? ¿Por qué c'è l'inquinamento? ¿Por qué hay la polución? ¿Por qué c'è l'elettronica? ¿Por qué hay la electrónica? ¿Por qué el mundo está andando en questo modo? ¿Por qué el mundo se va hacia esta dirección? Allora, se vogliamo arrivare al padre. Si queremos llegar al padre. Non dire sta sì. No, no tenemos que decir la situación es esta, es así. Porque ci sono degli studi universitari meravigliosi. Porque hay maravillosos estudios de la universidad. Ad esempio sulla situazione. Por ejemplo sobre sociale sociologica dell'umanità. La situación social sociológica de la humanidad. Ti fanno un libro così. Te dan un libro tan grande. Ti dicono tutto quello che succede. Diciendo todo lo que pasa, lo ma que manca ocurre. Ma perché? Pero falta el porqué. La razón. Mi fanno la foto. Es una foto, una imagen. Io voglio il film. Yo quiero la película. Dall'inizio alla fine. Desde el principio hacia el final. Ecco, e poi hasta decido la foto dove sono io. Va bene. Y yo decido qué imagen coger. In una parola, el figlio. En una palabra, el hijo. Cristo. El logos. Cristo, el logos. Cristo logos. In una palabra. Solo una palabra. Transforma. Transforma. Transforma. Per quello il cristianesimo è come puoi trasformare te stesso per arrivare al padre. Por eso el cristianesimo es cómo puedo transformar a mí mismo para llegar al padre. Il Cristo trasforma tutto. El Cristo transforma todo. Lui dice. Él dice. Attraverso di me. A través de mí. Ogni cosa sarà rinnovata. Cada cosa será hecha nueva. Primo io. En primer, mí mismo. Poi la naturaleza. Luego la naturaleza. Le macchine. Las máquinas. Non abbiamo avuto tempo di parlare di macchine. No hemos tenido el tiempo de hablar de las máquinas en el curso de agricultura. E poi lo Spirito Santo. Y al final el Espíritu Santo. Una palabra. Solo una palabra. Qui abbiamo un grande problema. Aquí tenemos un gran problema. Perché la Chiesa proprio lo Spirito Santo la... Porque la Iglesia lo ha reducido. Allora, noi siamo cristiani. Mucho. Nosotros somos cristianos. E qualcosa del Cristo sappiamo. Y conocemos unas pocas cosas del Cristo. Faceva miracoli. Hacía milagros. Quindi trasformava l'acqua in vino. Convertiva el agua en vino. Ma poco. Un poco. Amore. Amor. Beh, il padre. El padre. Abbiamo preso Zeus e l'abbiamo cambiato di vestito e basta. Hemos cogido a Júpiter, a Zeus y solo. Greci. de los griegos y solo hemos cambiado la ropa. Hemos tolto i fulmini. Hemos quitado a los relámpagos. Hemos fatto un triangolo dietro la testa. Hemos puesto un triángulo detrás de la cabeza. Antifortunístico. Antifortunístico. E col trono. Y con el sillón. Zeus, lo mismo. El mismo que Zeus. El Espíritu Santo. Es una paloma blanca. Solo es una paloma blanca. La paloma blanca. Y paloma blanca. Representa el pensiero. Representa el pensamiento. El pensiero puro. Puro. Como símbolo. Como símbolo. Lo Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es la fuerza espiritual. Es la fuerza espiritual. Que todo manifiesta. Que manifiesta a todo. El Padre no manifiesta. El Padre no manifiesta. Proyecta. Proyecta. El Cristo no manifiesta. Y el Cristo tampoco manifiesta. Actúa. Transforma. Actúa, transforma. Procesos, famosos procesos. Los procesos. Lo Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porta manifestación. Lleva a manifestación. Hemos dicho que santo quiere decir sancito. Hemos dicho que santo quiere decir partido, sancito. Quindi alla fine in ogni cosa c'è un po' di spirito. Y al final en cada cosa hay un poco de Espíritu Santo. Possiamo metterla così. Podemos decir que el padre pensa. Piensa. Preside, pensa qualcosa. Preside. Decide. Decide, dice. Facciamo l'uomo. Hacemos al hombre. Facciamo scarabajo della patata. Scarabajo della patata. Lui l'ha pensato. E lo ha pensato. Noi cerchiamo di eliminarlo. Nosotros intentamos matarlo. Allora, il processo si attua. Entonces el proceso se actúa, tiene lugar. Questo è il lavoro del figlio. Y esto es el trabajo del hijo. E al finale. Y al final. Abbiamo tutto intorno la manifestazione. Tenemos todo alrededor la manifestación. E quindi tutti gli scarabajos che io vedo. Todos los escarabajos que yo veo. Sono il risultato finale di questo pensiero. El resultado final de esta manifestación. Che si è realizzato attraverso il figlio. Che sia realizzato por el hijo. L'hijo ha messo in moto le cose, ha trasformato quello che serviva per quella realizzazione. El hijo ha puesto todo en movimiento y ha actuado transformando para que se realiza aquella precisa manifestación. La madre è sempre rappresentata col mantello. Siempre es representada con una capa. Perché il mantello copre tutto. La capa cubre a todo. Ed è la forza di amore che tutto protegge. La forza di amore che protegge a tutto. Questi saranno i nostri quattro obiettivi. Estos serán nuestros cuatro objetivos. Quindi arrivare a sviluppare da noi, da dentro, llegar, la forza del Padre, del Figlio. Llegar a desarrollar desde dentro de nosotros la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre. Perché se io sono qui. Porque si yo estoy aquí. Vuol dire che c'è lo Spirito Santo. Ah, si yo estoy aquí, quiere decir que yo tengo Espíritu Santo. Son manifiesto. Yo soy manifiesto. Son manifiesto. Sí, lo soy. Bene. Poi. Nella vita pensate a tutti i cambiamenti che avete fatto. Pensate a todos los cambios que habéis hecho en vuestra vida. Magari marito o moglie, giusto per dire un nuovo lavoro. Marito o mujer o trabajo. Un ufficio. Oficina. Questo è il figlio. Esto es la acción del hijo. Beh, ma anche la digestione. También la digestión. Es una transformación. E poi se guardate la vostra vita vedrete che è tutto un filo rosso. Si miráis a vuestra vida veréis como un hilo rojo. Ci sono dei punti fondamentali. Hay puntos fundamentales. Poi la vita ha fatto così. Luego la vida se ha ido de esta manera. Ma ci sono todo alrededor. Come i paracari della strada. Pero hay puntos fijados como paracarri, como los brocales en la ruta. Un chilometro, dos kilómetros, tres kilómetros. Ecco, in mezzo c'è di tutto. Sì, e nel mezzo incontrai tutto. Ma la nostra vita, se ognuno Però, guarda. Si cada uno mira su vita. Sa che è sempre andato in quella direzione. Sa che sempre la direzione ha sido la misma. Come il fiume. Come un rio. Va al mare. Va hasta el mar, hacia el mar. Fa mille giri. con mil curvas, pero llega al mar. Pero llega al mar. Così siamo noi. Lo mismo. Bene. Para nosotros. Allora, il primo passo da fare. El primer paso que tenemos que hacer es que oltre i quattro corpi che vi ho detto, es que además de los cuatro cuerpos que hemos dicho, físico, etérico, anima, físico, espíritu, etérico, alma y espíritu, ne abbiamo un altro. Tenemos uno más. Oh. Oh. ¿Dónde está? Mai sentito. Nunca he oído de esto. Questo lo chiamiamo corpo incorruttibile. Y lo llamamos cuerpo incorruptible. La Chiesa lo sa. La Iglesia lo conoce. Lo chiama corpo glorioso. Lo llama cuerpo glorioso. Lo chiama anche corpo di resurrezione. También lo llama cuerpo de resurrección. Quando dice che se risorgeremo nella carne? Quando nos dicono che vamos a resurgir en el cuerpo de carne. È mezzo vero, mezzo. È metà della verità. Che c'è qualcosa. Che già è salvo. Perché risorgeremo tutti ventenni, biondi, sorridenti e sani. Perché tutti risurgiremo rubios di 20 anni, sin enfermedades y guapos. Magari a 20 años avevo le gambe rotte y todo con gesso. Puede ser que cuando tenía 20 años tenía las piernas rotas y todo, pero seremos todos perfectos. Este es el concepto. Allora, c'è questo corpo incorruttibile. Hay este cuerpo incorruptible que la antroposofía chiama fantoma. Y la antroposofía lo llama fantoma. Que no es fantasma. Que no quiere decir fantasma. Lo Steiner ha dato questo nome e basta. Rudolf Steiner dio questo nome e basta. Io non lo uso. Io non lo utilizzo. Perché fa pensare al fantasma. Perché è simile al fantasma. Non uso corpo glorioso. Non utilizzo corpo glorioso. Perché non sappiamo cosa vuol dire gloria. Perché normalmente non sappiamo che quiere dire la parola gloria. Che significa gloria? Che significa gloria? Aquella. Cosa significa gloria? È la gloria. È sanscrito. È una parola del sanscrito. Deriva da glu. Viene da glu. E che vuol dire? Claro. Che quiere dire? Sì. Luce e calore. Luce e calore. E. I. E dal greco cleo, cioè della parola greca cleo, Cleopatra, come Cleopatra, ecco, che è sempre questo elemento di luce e calore, e sempre lleva questo elemento di luce e calore, ma deriva anche dallo slavo, però también viene del slavo, lingue slave, slo, slo. Slavo deriva da slo. También la palabra slavo viene de slo. E slo vuol dire gloria. Y slo quiere decir gloria. Allora gli slavi. Los eslavos. Hanno, si sono dati il nome. Se han dado el nombre. Quelli che hanno la gloria. E la gente che tiene la gloria. Ma che cosa vuol dire? Però che quiere decir? Nella Bibbia. En la Biblia. Esodo. Esodo. Quando Mosè e riceve le tavole della legge. Quando Mosè riceve le mesitas, tavolas della lei, le prende, las recoge, le rompe, le rompe, torna sul Sinai, vuelve en la montagna, sul Sinai, le scrive. Las escribe otra vez. Se state molto molto attenti. Y si estás muy atentos, si estás muy atentos, le prime, las primeras, está escrito, scritte dal dito di Dio, que eran escritas por el dedo de Dios, le seconde, y las segundas, non c'è il dito di Dio. No hay el dedo de Dios, è andato a memoria, Mosè se recordaba, e se voi, se Mosè era un iniziato egizio, y como Mosè era un iniziato egizio, sono i comandamenti del Dio egizio. Estos son los mismos mandamientos de los dioses egipcios. Se volete, come si chiamava mamma? Si queréis, comandamenti di Maat. La diosa si chiama M-A-A-T, Maat. E sono 42. E tiene 42 mandamientos. Di cui 10 sono da strada. Y los 10 mandamientos podéis encontrarlos allí, en aquellos 42. Quindi, está traducido a la... Da un fascicolo sui sacramenti. No, sui 10 comandamenti. Sì, ma non è tradotto in spagnolo. Ah, non è tradotto, sì. Ok. Sì, quien quiere puede enviarlos en italiano, los mandamientos. Pensate che nell'Esodo, nel libro Esodo, pensar que en el libro del Éxodo sono i 10 comandamenti. Los 10 mandamientos. Sono 3 pagine. Son 3 páginas, sí. Non sono come noi li abbiamo sentiti. Non solo sono los 10 che nosotros mandamos a memoria. Allora Mosè. Mosè. Che aveva 80 anni. Che tenía 80 años. 80 anni 3000 anni fa. Y 80 años de 3000 de hace 3000 años. Come dire adesso 150. Vale come hoy 150. È andato sul Sinai. Si è ido en la montaña en el sur. 3500 metri. 3500 metros. E poi ha scritto sulla pietra. Y ha escrito en la piedra l'equivalente di 3 pagine scritte stampate. Lo mismo que 3 hojas imprimidas. È venuto giù con l'autotreno, con le tavole della legge. ¿Cómo puede haber bajado con un camión para llevar toda aquella piedra? Pensieri da bambini. Pensamientos de niños. Quindi cos'erano quelle tavole? Por lo tanto, ¿qué quiere decir que eran aquellas tablas? Tutto tranne le tavole di pietra. Tranne. Todo excepto tavola de piedra. Nel linguaggio della Bibbia. En el lenguaje de la Biblia. Le pietre sono i pensieri. Las piedras son los pensamientos. Le due tavole. Las dos tablas. Sono queste. I due emisferi. Estas, los dos hemisferios del cerebro. Ancora gli arabi. También los árabes pregano così. Rezan así. Fanno così. Luego, esto es el gesto. Quindi una capacità col pensiero di comprendere Dio. Que quiere decir tener una capacidad en el pensamiento de comprender a Dios. Ma se torni giù, ammazzi quegli altri, però si tu, avere l'oro si fuso, tu vuelves abajo, matas a los judíos, los hace tomar oro fuso. Como ha hecho Mosé. Ha perso la conexión. No estás conectado más, ya más. Pero no era tornato su, no era più il dito di Dio. Cuando se ha vuelto, no era el dedo de Dios que ha escrito los mandamientos la segunda vez. Ma era una porque, antica iniciación egipcia. Porque él no estaba conectado. Ha hablado con los pensamientos de la antigua iniciación egipcia. Per capire in che mani siamo. Esto es para entender. ¿En qué manos nos encontramos? Se volete farvi del male, si queréis haceros mismos daño, la Biblia è andata completamente perduta. Ha sido completamente perdida. Gli ebrei non avevano più la Bibbia. E los judíos no tenían la Biblia. Quando sono stati 700 anni in Babilonia, quando han sido 700 años en Babilonia, l'hanno perduta. L'han perdida. Voi vi ricordate come si viveva in Spagna nel 1300? ¿Os acordáis cómo se vivía en España en el 1300? Un ricordo. Un recuerdo. Ma no palabra por palabra. Pero no lo recuerdo palabra por palabra. E l'hanno riscritta. Y la han escrita otra vez. Dal greco. Del griego. C'è molto da parlare su questo. Podríamos hablar mucho sobre esto. Cioè morale. Quiero decir, camminiamo con le nostre gambe. Andamos con nuestras piernas. Perché quello che ci dicono, ci raccontano, porque lo que nos cuentan, que nos digan, è gestione del potere sulle persone. Es gestión del poder sobre las personas. Persone, potere spirituale. Poder espiritual. Animico. Del alma. Economico. Economico. Social. Sono rimasto anarchico. Creo que todavía soy anárquico. Bueno, anarquista. Dall'anarchia si passa alla santa anarchia. Dell'anarchia se va alla santa anarchia. Bene, allora questo corpo incorruttibile. Muy bien, el cuerpo incorruptible. Dobbiamo fare un primo pensiero difficile. Necesitamos hacer un primer pensamiento difícil. La differenza tra materia e sostanza. La diferencia entre materia y sustancia. Sinonimi. Estas dos palabras son sinónimos. Ma sinónimo vuol dire uguale. Pero sinónimo quiere decir igual. Quasi. Casi, parecido, pero no igual. Si ci fosse Platone. Si Platón fuera aquí. Si dai quattro schiaffi ci darebbe. No sé bien, nos da cuatro patadas. Quindi dice ogni parola. Porque cada palabra. È un'idea. Es una precisa idea. Allora, un concetto, un'idea. Un concepto, una idea. Un'entità spirituale. Che quiere decir una diferente entidad espiritual. Quindi. Materia e sostanza. Lo tanto, materia y sustancia sono due entità spirituali, son dos entidades espirituales al origen diferente. Anch'io sono maschio. Yo también soy masculo. Come Fabio. Como Fabio. Parliamo italiano. Hablamos italiano los dos. Ma la mia storia non è la sua storia. Pero mi storia no es su historia. I miei pensieri non sono suoi. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Ognuno si tiene la moglie. Cada uno tiene una mujer diferente. Niente. Allora, è così. E avanti così, no? Allora, materia. Materia. Significa mater ria. Significa in latino mater ria. Mater è la madre. Mater quiere decir madre. Ria. Ria. Latino. In latino. Vuol dire in italiano, ma spesso in spagnolo. Rea. Quiere decir rea. Colpevole. Culpable. Reo, no? Non tenete. También en español. Reo. Reo. Bene. Quindi la madre. Quiere decir la madre. Colpevole. Culpable. In nelle fiabe è la matrigna. En los cuentos es la madrastra. Che cos'è? Cosa che tutte le favole hanno sta matrigna, no? Todos los cuentos se encuentra la madrastra. Tutti vedovi, tutti i re sono vedovi con la matrigna, no? Todos los reyes son viudos y hay la madrastra. Perché il compito della madre? Porque la tarea de la madre. È tutto proteggere. Es proteger a todo. E tutte le idee creative trasformative del padre del figlio de la creación, la transformación padre, hijo y espíritu prima di arrivare a manifestazione. Antes que llegar a manifestación. Qui si è inserito Lucifero. Allí se ha como insertado Lucifer. E parte di queste idee. Le idee pensiero creatrici. Dimmi il verbo. Le ha rubate. Y robó parte de estas ideas de creación. E ce le da corrotte. Y nos da estas ideas corrompidas. E sono qui intorno a noi. Y tenemos estas ideas aquí alrededor de nosotros. Bene. Ad esempio pensare che l'atomo sia un piccolo sistema solare. Por ejemplo, pensar que el átomo es un pequeño sistema solar. Questa è una disgrazia. Es una disgrazia gigantesca. Enorme. Non un errore, una disgrazia. No es un error, es una disgrazia. Perché blocca l'evoluzione. Porque bloquea para la evolución. Perché noi non sappiamo cos'è la realtà. Porque nosotros no conocemos qué es la realidad. Io adesso tiro dritto, non ho tempo. Ora io sigo adelante perché non tengo il tempo. Ma vi do come stimolo. Però os do come un stimolo. Queste cose si possono studiare. Estas cosas pueden ser estudiadas. Allora se io prendo una materia e prendo sempre quella a memoria. Se io cojo una materia, cosa vuol dire? Cloruro di sodio. E sempre hago l'esempio del cloruro di sodio. Perché è facile. Perché è facile. Allora c'è un atomo. Hai un atomo. Di sodio. Di sodio. Uno di cloro. Uno de cloro. È un po' più complicato. Es un poco más difícil, pero hablamos fácil. Sodio, cloro. Cloro. Cloro. Sodio. Cloro. E sodio. Questo è il cloruro di sodio. Esto es una versión simple del cloruro de sodio. Simple, però. Sí. Che è una forma di cubo. Che è? Bella. Que la forma es un cubo. Verdadero, perfecto. Porque se ve. Se puede mirar. Bien, este es el cloruro de sodio, ¿cómo lo conocemos? Este es el cloruro de sodio, ¿cómo nosotros lo conocimos? Materia. Materia, física. Adesso voi, ahora, vosotros, ¿qué hacéis? Togliete gli atomi. Quitáis a los átomos, a la materia. Al cloruro di sodio togliete gli atomi. Cosa rimane? ¿Qué es lo que queda? Nada. Non dico parole. Ha detto un cubo vuoto. Bravo. E che è? ¿Y qué quiere decir el cubo vacío? ¿Qué es? Scusate, son i legami. Son i legami. Espera, los bonos, se llama bonos. Bonos. Enlaces. Gracias. Son los enlaces de la estructura. Esta se llama sustancia. Sustancia es una palabra latina, para nosotros es fácil. Sustancia es una palabra latina, es fácil para nosotros. Substancia. Stancia. Sub. Tenete in ecco. Sí, anche in spagnolo. Stanzia. Sostiene. Stanzia. Sostiene. Stare su, substanzia. Sopporte. Quindi da sotto quiere sostiene. Decir, desde abajo soporta, sostiene. Vale. La struttura di legami. La struttura de los enlaces. Questa è la sostanza cloruro di sodio. Questa è la sostanza cloruro di sodio. Poi quella piccola con la L. Prego. Aquel amigo que tenemos allí con la L ha portato gli atomi dentro la struttura. Llevó a los átomos dentro de la estructura. Questo è un cubo. Esto es un cubo. Quindi c'è anche dentro, ma adesso se... También dentro, pero. E questo ahora, è protetto sì. Dalla madre. Il cubo. Cioè, tutto. Y todo está protegido por la madre. Ma lui. Però Lucifer. Ha messo dentro gli atomi. Ha puesto dentro los átomos. E allora la protezione della madre. La madre. Y entonces la protección de la madre. Ha avuto un sinonimo. Ha tenido un sinónimo. Che è la materia. Que es materia. Materia. Perché è entrato Lucifero. Perché ha entrato Lucifero. E ha portato il Ria. Y ha llevado al Ria. Si entiende, se hablo un poco italiano, latino, ma visto. Entrare nella parola, questo è importante. Non ho detto come finiva la parola, per pazienza. Ah sì. Va bene. Quindi materia e sostanza sono due cose profondamente diverse. Materia e sostanza sono due cose completamente diverse. Totalmente diverse. Totalmente. Per noi che abbiamo un pensiero semplificato. Para nosotros que tenemos un pensamiento sencillo, simplificado. È lo mismo. Es lo mismo. Ma Platone avrebbe dato. Però Platone. Si è enfadato. Allora nel nostro corpo fisico. In nostro corpo fisico. Che è come materia, che è materia. Che è materia. C'è dentro una sostanza. Hay dentro una sustancia. Que es un otro cuerpo. Que es otro cuerpo. El cuerpo de sustancia. Es el cuerpo de sustancia. Que no pesa. Que no tiene peso. Porque la sustancia no tiene. Porque la sustancia no tiene peso. Es una estructura. Es una estructura. Es una forma. Quiere decir una forma. Quindi luce. Luz. Noi abbiamo un corpo di luce. Tenemos un cuerpo de luz. Che è il corpo incorruttibile. Que es el cuerpo incorruptible. Nel senso che è eterno. En sentido que es eterno. Sempre lo mismo. Siempre igual, siempre lo mismo. Noi cambiamo corpo fisico. Nosotros cambiamos al cuerpo físico. Ma il corpo incorruttibile è sempre quello. Pero nuestro cuerpo incorruptible siempre sigue siendo lo mismo. Come corpo, come principio. Come principio. Poi il Cristo. Luego il Cristo. Trasforma. Maschio, femmina, alto, maschio, basso, gordo, magro. Delgado, magro, gordo. Ma è sempre quello. Però sempre è lo stesso. È come avere un plastico, no? È come avere plastico, è sempre lo stesso, però cambia tutte le volte aspetto. So come quello che serve. Secondo a medida de lo que necesito per il mio disegno para mi diseño evolutivo. Questo lo decide il padre. Y esto es el padre que lo decide. Bene. Allora, noi abbiamo un corpo incorruttibile. Nosotros tenemos un cuerpo incorruptible. Que será quello che risorge. Que será el cuerpo de resurrección. Per cui è un corpo fisico. Por lo tanto, es un cuerpo físico. No materiale. Un cuerpo físico no material. Vi prego, attento a questo pensiero, perché per noi è. Por favor, tener cuidado este pensamiento que es importante y para nosotros es difícil. C'è un fisico materiale. Hay un físico material. Che è la materia. Que es la materia, los átomos. È un fisico. Y un físico. No material. No material. Che è il corpo incorruttibile. Que es el cuerpo incorruptible. Perché fisico? ¿Por qué lo llamamos físico? Porque se conjunge secondo leggi di attrazione e repulsione fisiche. Conjunge. Y si forma, organizza. Se organizza según leyes, ripetimi, de organización. Leggi di attrazione. De attrazione. Io posso dire fisica. Che qui c'è un più, qui c'è un meno. Io posso dire che lì hai un meno, plus, un menos. Come energia, usiamo questo termine. Come energia. E poi diventano atomi, ioni, tutto questo. E poi entrano los átomos, ioni e tutto. Ma allora questo corpo incorruttibile? Però, entonces, este cuerpo incorruttibile. Io ce l'ho da prima che esistesse la Terra. Yo lo tengo antes que el planeta Tierra exista. Perché io c'ero prima. Porque yo era antes de la Tierra. Io ero luce. Yo era luz. Corpo fisico, il corpo fisico materiale, l'ultimo arrivato. El cuerpo físico material es el último cuerpo que ha llegado. Bene, qui conoscete antroposofia, quindi non vi parlo di antico Saturno, bueno, antico Sole, antico Marte. Ya conocéis la antroposofía, por lo tanto no os hablo de antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna y Tierra. Il corpo incorruttibile ci è stato donato dagli arcangeli sull'antico Sole. El cuerpo incorruptible nos lo han donado los arcángeles en la fase evolutiva llamada antiguo Sol. Qui adesso o facciamo due ore, aquí, oppure ahora, o hablamos dos horas o tenéis que leerlo. Antico Sole c'era. Antiguo Sol. Alto. Cosa vuol dire uomo? ¿Qué quiere decir hombre? In una parola. En una palabra. A mí me gusta portar todo en una palabra. Si tengo ideas claras, si tengo ideas claras, una palabra es bastante. Si soy un político, si soy un político, tres días. Y no digo nada. Diciendo nada. Una palabra. Una palabra. ¿Cosa vuol dire uomo? ¿Qué quiere decir la palabra hombre? No italiano, latino, ma il principio, il concetto. El concepto de come hombre. Padre presiede. Como el padre que preside. Hijo trasforma. Hijo transforma. Spirito Santo manifesta. Spirito Santo manifesta. Madre protegge. Madre protege. Uomo. Hombre. Mette in atto. No. Attua. Opera. Libertà. Libertà. Autocoscienza. Autoconciencia. Chi sono io? ¿Quién soy yo? Da dove vengo? ¿De dónde vengo? Dove vado? ¿Dónde voy? Perché mia moglie mi ha lasciato? Perché mi mujer se ha ido? Ecco. Allora le domande del tempio di Delfi. Uomo, conosci te stesso? Lo que estaba escrito en el templo de Delfi. Hombre, conoces a ti mismo. Y conocerás. ¿Cómo seguía? Vas a conocer también Dios, el mundo, el universo entero. Y el universo entero, todo el universo. ¿Conocemos lo stessi? Nosotros conocimos a nosotros mismos. Sabemos que tenemos un cuerpo incorruptible. Sabemos que tenemos un cuerpo incorruptible. Pensa. Es como decir que descubrimos que tenemos un brazo en più. Es como decir que descubrimos que tenemos un brazo más. Estaba qua dietro, non lo sapevo. Teníamos allí atrás y no lo sabíamos. Estaba allí. Bene. Todo el tiempo. Allora, uomo significa autocoscienza. Hombre quiere decir autoconciencia. Prima di noi erano uomini. Antes que nosotros, los hombres eran. Erano sí, gli angeli. Los ángeles. Ma non pensate uomo questo. Pero no tenemos que pensar que el hombre es esta forma è qualsiasi essere quiere decir cualquier ser che sviluppa l'autoconscienza che desarrolla l'autoconciencia. Noi sviluppiamo l'autoconscienza nosotros desarrollamos la autoconciencia confrontandosi con la materia enfrentándonos con la materia. Gli angeli los ángeles confrontati con la vita. Los ángeles se han enfrentado, comparado con las fuerzas de la vida. Es difícil de entender. Cada fase evolutiva una criatura desarrolla la autoconciencia. Esta es nuestra fase evolutiva y somos los hombres. En la de antes eran los ángeles antes que nosotros. Pero cada uno desarrolla la autoconciencia en su específica manera. Sull'antico sole. En l'antico sol. A passare la fase uomo. Los hombres eran aquella vez. Quelli che adesso sono gli arcangeli. Los que ahora llamamos arcángeles. E su cosa lavoravano? Y en qué se comparaban, trabajaban. Per sviluppare l'autoconciencia. Para desarrollar la autoconciencia aquella vez. Su di noi. Sobre nosotros. Non eravamo uomini. Que no. Que no éramos hombres entonces, como todavía. Como noi lavoriamo sulle piante. Como en la misma manera que nosotros trabajamos con las plantas. Loro lavoravano su noi. Ellos trabajaban con nosotros. E in questo lavoro. Y con este, a través de este trabajo. Il loro lavoro. Su trabajo. Era un lavoro di luce. Era un trabajo de luz. Prendevano la luce cosmica. Recogevano la luz cósmica e la davano a noi. Y la donaban a nosotros. E questo dono. Y este don. È corpo incorruttibile. Se ha convertido para nosotros en nuestro cuerpo incorruptible. È un dono degli uomini di allora. Es un don de los hombres de aquella época. Che adesso sono gli arcangeli. Que ahora son arcángeles. All'umanità. All'umanità. Bene. Bien. È sempre un po' sintetico, ma sempre non es può... sintetico, però non possiamo parlare di tutta la scienza dello spirito ora. Quando Gesù è risorto? Quando Gesù ha risurgito? Nella che era prima che era nel sepolcro. Quando, dimmi, quando? Era nel sepolcro. Quando era nel sepolcro? La risurrezione. La resurrección es el cuerpo incorruptible. Es el cuerpo incorruptible. Que ha dado una imagen rovesciata sulla síndone. Que se ha imprimido, pero invertido en la síndone. Pasaba i muri. Con el cuerpo incorruptible pasaba i muri. Con el cuerpo incorruptible él podía pasar a través de las paredes. Y podía también comer. Y también comer. Se puede rarefar y condensar. Se puede rarefar. Se puede enrarecer y condensar. Pasar y muy y mangiar. Expander y contraer. Pasar a través de los muros y también comer. Noi lo abbiamo dentro. Nosotros lo tenemos dentro. Noi abbiamo questa facoltà. Tenemos esta facultad. Bien. Que duerme. Da tanto tempo. Hace mucho tiempo. C'è tutto un aspetto del cristianesimo. Hay todo un aspecto del cristianesimo. Dove si capisce che uno dei compiti del Cristo. Donde se entiende que uno de las tareas del Cristo. Era rinvigorire il corpo incorruttibile dell'uomo. Uno dei era compiti. Fortalecer al cuerpo incorruptible de los hombres. Una de las tareas que tenía. Está escrito en el Evangelio. Está escrito en el Evangelio. Cuando el Cristo dice. Cuando el Cristo dice. Andate a chiedere chi dicono io sia. A los apóstoles ir a pedir a preguntar a la gente quién digo que yo sea un profeta y la respuesta es un profeta el Batista o el Batista resucitado era muerto que estaba muerto quindi la reencarnación era ben conocida que quiere decir que conocían a la reencarnación lui niente perché non era questo y él no contesta porque no era la respuesta correcta. E lui dice a Pietro. Y él dice a Pietro. Tú, ¿quién dice que yo sea? ¿Quién dices que yo soy? Que yo sea. El santo de Dios. Pietro dice, el santo de Dios. Santo. Santo. Sancito. Santito, de Dios, partido de Dios, el cuerpo incorruptible, el cuerpo incorruptible, el arquetipo de todos los cuerpos incorruptibles, el arquetipo de todos los cuerpos incorruptibles. Okay. Basta, porque no tenemos tiempo. Bastante. Allora, adesso noi abbiamo questo corpo. Ahora nosotros tenemos este cuerpo. E impariamo a usarlo. Y aprendemos a utilizarlo. Pratico. Pratico. Per almeno due parole su cosa abbiamo. Pero por lo menos dos palabras sobre lo que es el cuerpo incorruptible. Abbiamo scoperto che abbiamo un conto in banca. Hemos descubierto que tenemos una cuenta en el banco. Che stava lì a dormire da. Que estaba allí. Che papà ha lasciato. Dormida, que papá nos ha dejado. E abbiamo trovato il libretto. Hemos encontrado al libretto, al papelito. Adesso andiamo in banca. Y ahora vamos al banco a. A decir que es nuestro. Bien. Lo dico per Dora un pochettino. Lo digo un poco por Dora. Questo lavoro sul corpo incorruttibile. Este trabajo en el cuerpo incorruptible. L'hanno fatto principalmente quattro arcangeli. Ha sido hecho por cuatro arcángeles, más que todo. Toro, acuario, arcángel. Leone, sí, que venivano da quella direzione. Sì, ma hai detto arcangeli, non costellazioni. Sì, arcangeli che prendevano la luce. Arcangeli che cogevano la luce di quattro direzioni del cosmo, quattro costellazioni zodiacali che sono Taurus, Leo, Leo, Scorpio e Aquarius. E Aquarius. La proteina. La proteina. Il quadrato di tre giorni che ci portiamo. Il quadrato che de qué hablamos en el curso que hemos hecho. Sí. Quindi, por lo tanto. Entonces me gusta entonces. Dos años para aprender entonces. Entonces. Me recuerdo Lourdes. Entonces. Se noi vogliamo lavorare sulla pianta, si queremos trabajar sobre la planta, o su tutto, o en todo, sono quelle quattro direzioni. Son aquellas cuatro direcciones. Ma lì ci siamo noi. Per dove? Dentro quel quadrato. Pero ci siamo noi. Nosotros estamos en el centro del cuadrado. Con il nostro corpo incorruttibile. Con nuestro cuerpo incorruptible. Quindi io posso muovere le quattro. Que quiere decir que podemos mover a las cuatro luces. Perché io sono anche lì. Porque también yo estoy allí. Bueno. Allora. Entonces. L'esercizio. Per sviluppare e rinforzare il corpo incorruttibile. Para desarrollar y fortalecer el cuerpo incorruptible. Perché il nostro corpo incorruttibile. Porque nuestro cuerpo incorruptible. È come un uomo che tiene un braccio. Es como un hombre que tenga un brazo rotto. 40 giorni así. 40 días parado. E poi. Y luego empieza a moverlo. Però da pena. Per abituarsi a usare di nuovo il tuo braccio. Acostumbrarte a utilizar otra vez tu brazo. La conoscenza del corpo incorruttibile si è persa nel Medioevo. La conoscenza del corpo incorruttibile si è perdita nel Medioevo. Fino al Medioevo. Hasta el Medioevo. Si sapeva che era più importante il corpo incorruttibile del corpo fisico. La gente sabía que el cuerpo incorruptible era más importante que el cuerpo físico. Se ci penso, sì. Si penso, digo que sí. Adesso il corpo fisico è tutto. Ahora para nosotros el cuerpo físico es todo. Il cadavere. Che è il cadavere. Bene, allora l'esercizio si basa su tre vocali. L'esercizio si basa sobre tres vocales. Le vocali muovono le forze dei pianeti. Se dice vocale? Sì. Las vocales mueven las fuerzas de los planetas. Bene. Le consonanti invece sono, quindi sono anima, le vocali sono anima. Che quiere decir que son alma. Per cui noi latini. Che quiere, por lo tanto nosotros que somos latinos. Siamo molto anima. Somos mucha alma. Tutte le parole finiscono con una vocale. Todas nuestras palabras terminan con una vocale. Andate in Germania. en Alemania le parole finiscono con le consonanti. Las palabras terminan con la consonante. Andate le lingue slave. En las idiomas slava. Yo recuerdo, he vissuto a Trieste per tanti anni. Me acuerdo porque he vivido en Trieste muchos Trieste. Años. Trieste. In slavo. In slavo. Se Trieste se dice así. Trieste. Por eso se ha movido. Porque es la lengua espiritual. Porque el eslavo es una lengua espiritual. Es la lengua de los slovi. El idioma de los sloves. Sloboda. Sloboda. En polaco. En polaco. Libertad. Libertad. Libertà. Sei un polacco, polacco, spagnolo, no. Allora, slavo significa libertà. Slavo quiere decir libertà. Slavo, slavo, gloria, gloria. Gloria, che hemos dicho. Libertà. También libertà. La gloria e la libertà. Gloria e libertà. La gloria di Dio. La gloria di Dio. Raggiungere la libertà in Dio. La gloria de Dios es llegar a la libertad en Dios. Allora Mosè. E por lo tanto Mosè. Quando ha avuto le tavole della legge la seconda volta. Quando ha tenido, no recibió, ha tenido las tablas de los mandamientos la segunda vez. Adesso aggiungo io. Ahora yo añado unas pocas cosas. Mi è andata bene. Ha dicho, es un buen día hoy, hay fortuna. Provo a preguntare ancora una cosa. Intento pedir algo más a Dios. Posso vedere la gloria di Dio? Y pidió a Dios, ¿puedo ver a tu gloria? Esto está escrito. Está escrito. No. Y Dios ha dicho que no. ¿Por qué moriste? Porque si no, Mosè se va a morir. ¿Vedi quella buca? Es demasiado. ¿Puedes ver aquella agujero? Metti la cara nella en la buca. Tierra. Poner tu cara en el agujero, en la tierra. ¿Cuándo la gloria pasará? Cuando mi gloria pasa, tú da dietro puedes verla de dietro. Tú puedes mirarla un poco detrás. Máximo. Es el máximo que tú puedes. Porque la pienesa de la luz y del amor la gloria. Que la gloria es la plenitud de la luz y del amor. Gloria. No es gloria. Es gloria, ¿no? Pienso. Gloria. Slavo significa anche. También slavo significa. I signori della parola. Los señores, pero creo que se diga los dueños de la palabra. El logos. El logos. I portatori del logos. Los que llevan, los portadores del logos. El mundo slavo ci aiuterà molto. El mundo slavo nos va a ayudar mucho. Como evolución, entiendo. Sí, sí. Como evolución de la humanidad. Bene, allora torniamo al nostro io. Volvemos a nuestras locales. Non ha niente a che fare con Thirst. IAO, che non tiene nada que ver con Thirst. Allora, in antico. Antico. Antiguamente, muy antiguamente. In tutte le iniziazioni. En todas las iniciaciones. C'erano gli esercizi del IAO. Había los ejercicios del IAO. In italiano è facile. In italiano è facile. Perché è ciao. Perché è ciao. È saluto. Nos saludamos así. Ma ciao. Però ciao. Deriva da schiavo. Viene de esclavo. Tuo schiavo. Quiere decir ciao, soy tu esclavo, a tu servicio. Ma tuo schiavo. Però tu esclavo. Significa tuo slavo. Significa también tu slavo. Quindi ciao. Por lo tanto ciao. Saluto il Signore della parola. Yo saludo al Señor de la palabra. Le parole si perdono. Las palabras se pierden. Se volete sviluppare l'io. Pero si queréis desarrollar al yo. Un esercizio ottimo. Un muy buen ejercicio. Studiare l'etimologia delle parole. Estudiar l'etimologia de las palabras. Perché studiare il logos. ¿Qué quiere decir estudiar al logos? Vi prego, vi prego. Vi dico. Os digo. Estudiare le parole è un mondo incredibile. Estudiar las palabras es un mundo increíble. Bene. Allora incominciamo. Noi cominciamo. Adesso lo spiego. Os explico l'esercizio. Allora, questa è l'euritmia adesso. Ahora haremos euritmia. Euritmia è un'arte. La euritmia è un'arte inventata da Rudolf Steiner. Inventata per Rudolf Steiner. Tramite Marie Steiner, la moglie. Attraverso de sua moglie Marie Steiner. 100 anni fa, proprio. Hace solo 100 años. Si divide in euritmia della parola. La dividimos en euritmia della parola. Euritmia musicale. Y euritmia musical. Poi c'è un'altra euritmia. Luego hay otra euritmia. Che è quella terapeutica. Que es la terapéutica. Che è altro, un'altra logica. Però è sotto logica, altro mondo. Allora, le prime due sono più riarmonizzazione artistica. Estas dos primeras son más por el trabajo artístico y la riarmonización. Allora, noi non siamo euritmisti. Nosotros no somos euritmistas. Però abbiamo le idee chiare. Pero tenemos las ideas claras. E quindi le veniamo fuori. Y lo haremos. Quindi tramite l'euritmia. E attraverso della euritmia si mettono in movimento. Se puede poner en movimiento il sistema di forze intorno. El sistema de las fuerzas alrededor de nosotros. E la versione cinese dell'euritmia. La versión china de la euritmia. È il Tai Chi. Es el Tai Chi. Penso Tai Chi. Creo que lo conocéis. Ecco. Che come dire, è differente però, perché il sistema di forze è però è differente, perché è un differente sistema di forze. Noi siamo in Europa. Nosotros estamos en Europa. Non felici, però. No somos felices de serlo, pero de estar aquí, pero es el diseño evolutivo. Es nuestro diseño evolutivo y lo aceptamos. Va bene. Allora, la I. La I. Normalmente. Normalmente. Piedi uniti. Adesso faccio solo io. Ah, pies unidos. Ahora solo voy a hacerlo yo. Es este gesto. Guardate, lo potete farlo voi. Mirad, porque luego lo haréis vosotros si queréis. Le dita sempre unite. Siempre los dedos de la mano juntos. Nunca abrir la mano. Passerella. Questa è la I. Esta es la I. Que es Mercurio. Que es relacionada con Mercurio. Mercurio. Faremos la I en tres modos diversos. Haremos la I de tres maneras diferentes. Esta es la normal. La normal, el gesto normal es este. Esto es más del pensamiento. Que trabaja más en el pensamiento. Poi lo faremo luego horizontal. Que lavora più nell'anima. Y trabaja más en el alma o en el ritmo, o en el ritmo del hombre. Y la faremo luego hacia abajo, que lavora nel metabolismo. Invertida, y trabaja en el metabolismo. Porque yo devo entrare fino al mio piede. Necesito entrar en mí mismo hasta mi pie. A las piernas. Poi c'è la A. Luego hay la A. Che è Venere. Che è relacionata con Venus. Che è questo. Che è questo gesto. A apertura. Ah. Apertura. No, a sì. No, a sì. A. A. Più o meno 90 gradi. Más o menos 90 grados, como hacer un triángulo. Sempre le dita giunte, siempre, braccia, no, ma, siempre, pies juntos y dedos de las manos juntos. Líneas. Línea recta. Quindi questa è la mediana. Esta es la A en el medio. Però può essere anche in alto. Podemos hacerla hacia arriba, como e anche abajo. Y hacia abajo. Durante tutti i nostri esercizi faremo di tutto, imparate. Lo saremos todos en nuestros ejercicios. Vi ricordo che l'alfabeto. Os acuerdo que el alfabeto. È iniziato con una vocale. Ha empezado con una vocale. Prima era solo consonanti. Antes el alfabeto era hecho solo de consonantes. La Biblia escrita solo de consonantes. La Biblia era escrita solo con las consonantes. Senza vocali. Sin vocales. Senza virgole, senza punti. Sin comas, sin puntos. Questi erano gli scribi. Estos eran los escribas. Que no es que era la gente que sabía leer. Ma avevano l'iniziazione. Tenían la iniciación. Per mettere le vocali. Para poner las vocales en el lugar correcto. Si yo escribo así. Si yo escribo así. Roma. Puede ser Roma. Remo. Puede ser Remo. Rima. Rima. Ramo. Ramo. Rama, quién sabe. Aroma. Aroma. Lo scriba. L'escriba. Aveva questa iniziazione. Tenía esta iniciación. Che sapeva le vocali. Sabía las vocales. Noi pensiamo scriba. Nosotros pensamos solo que escriba era uno que era un'iniziazione di luce. Era una iniciación en la luz. Poi sopra c'erano i farisei. Arriba de ellos había los fariseos. Che avevano l'iniziazione completa. Que tenían la completa iniciación. Si parla sempre di iniziazione. Siempre hablamos de iniciación. Bene, allora tutto l'alfabeto e tutto lo scritto, la prima vocale che si è manifestata scritta. La prima vocale che si manifestò scritta è la. Era la. Venere. Venus. Cobre. Cobre. Metabolismo de luz en la planta. Metabolismo de luz en la planta. Parlo per chi ha fatto l'altro corso, no? Hablo para la gente que ha hecho el otro curso. Melocotonio. Melocotón. Adesso capisco l'importanza. Ahora entiendo l'importanza. Perché la vita comincia a scendere. La vida empieza a bajar. Dallo spirito. Del espíritu. Alla terra. Alla tierra. Passando per l'anima. Passando por el alma. Per la A, per Venere. A través de la A, de Venus. Il melocotonio. Un melocotonio. Adesso comincio. Ahora lo entiendo. Ci sono delle canzoni per i bambini. Hay canciones para niños. La dico in italiano, poi avrete. Os la digo en italiano. C'è una canzone. Hay una canción. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Vabbè. Garibaldi ha sido herido e herido a una pierna. E la, el gioco è. Y el. Garibaldi fa farata ad una gamba. Tutto con la. El juego es poner siempre la A en todas las vocales. La E. Penso lo mismo. Creo que questa è la verità. Questa è una verità. L'uomo antico diceva. El hombre antiguo decía, utilizzava solo la A. Poi arrivata la E. Luego llegó la E. Poi arrivata la I. Luego la I. Poi la U, la. Non studiate le lingue. Estudiar a los idiomas, la historia de los idiomas, porque ese es el desarrollo del alma del hombre. Bene, poi arriviamo alla O. Llegamos a la O, la Giove, que es Júpiter. Allora, la O normale. Normalmente la O se hace así. Como era la A, pero. Como la A, pero. Si chiude un po'. Un poco redondo, o un círculo, pero no cerrado. E io come verticalità. Io in mi verticalità. Poco avanti. Voy un poco hacia adelante. Poco. Perché abbraccio. Perché es un brazo. La O è tipico abbraccio. Della madre. O es la vocale tipica della madre. Abbraccio. E anche la O. También la O. La faremo sopra. Podemos hacerla hacia arriba. Medio. En el medio. E abajo. Y hacia abajo. Sempre qualche anno. Sempre io un po'. Allora, non dà tanta importanza. Perché non siamo artisti. Non ha molta importanza perché non siamo artisti. Non serve l'applauso. Non se necessita l'applauso. Noi mettiamo la pienezza. Nosotros mettiamo coscienza. Ponemos conciencia. E la coscienza copre se c'è imperfezione tecnica. Copre se hay algunas imperfecciones técnicas. Su IAO si può parlare molto. Podemos hablar mucho sobre IAO. Vi dico solo, lo ripeto. Solo os digo che tutte le antiche iniziazioni avevano questo. Que todas las antiguas iniciaciones tenían IAO. E lo Steiner. Y Steiner en euritmia. Lo dà come esercizio base. Da el IAO como ejercicio básico. Però non spiega che per il corpo incorruttibile. Pero no explica que es para desarrollar el cuerpo incorruptible. Va bene. Bien. 100 anni dopo si può fare. No. 100 años después podemos hacerlo. Allora, prima intermezzo all'esercizio. Nel senso alla metà dell'esercizio. Prima, medio e finale. Sì. Ok. Useremo la H. Intermedio dell'esercizio vamos a poner una H. Insertamos una H. L'H. E l'H. Non è una vocale. No es una vocal. E non è una consonante. tampoco una consonante. Es un puente entre las vocales y las consonantes. Hace como un puente entre las vocales y las consonantes. Entonces, entre alma y espíritu. ¿Qué quiere decir un puente entre el alma y el espíritu? Quindi si incomincia sempre con la devozione. Siempre se empieza en una posición de devoción. Que la E. Que es también la E, la vocale E. E poi la H. Pero la H. Es una afflato. Un'apertura, come un aliento. Ecco, senza, non si dice niente, no, non si habla, non si no, no se habla, no se hace ruido. Però es como l'anima che si apre lo spirito. El alma que se abre hacia el espíritu. Senza fare un punto, però sono pronto. Como decir estoy listo. E si incomincia. Y empezamos. Quindi ad esempio. Por ejemplo. Quindi H o H. H. H. Devoción. H y se va directamente en la I, al principio del ejercicio. Y volver en devoción. Solo controlo una cosa. No, E primero, pero no es así, es la E devoción. Devoción. La H es este, la E, como la libertad, H. Y directamente, sin pararte, el gesto va en la I. Y luego H otra vez. Y luego H otra vez. Allora, faremos I a O. Haremos I a O. In alto. Hacia arriba. H. H. In medio. En el medio. H. I a O. H. In basso. En hacia abajo. H. La H la fai dopo la I, dopo la A, dopo la O, o alla fine di no, no, no, no, ho sbagliato io a scrivere. Ah. Scusate. No, anche sopra. Dell'esercizio, sì. Perdono. H al final de cada I a O, sì. Para empezar. Sì? Devi respirare? Normale. No. Allora. Qui non si fa, almeno io non faccio pranayama o roba del genere. Io non hago pranayama o algo similare. E da pindala? No. Perché quando si faceva pranayama. Perché il pranayama. 4-5 quando mila anni fa. Si hacía pranayama hace 4-5 mila años. Era una cosa giusta. Era giusto hacerlo. Perché nell'aria. Perché nell'aria. Vivevano los deva. Los Ángeles. Adesso abbiamo il monossido di carbonio. Ahora en el aire vive el monóxido de carbonio. Non è un angelo. Que no es un ángel. Allora la respirazione la respiración pranica del prana si è trasformato. Si ha convertido. Hijo. Trasformación. In una respirazione di luce. En la respiración de luz. Che vuol dire? ¿Qué quiere decir? Un pensiero liberato. Un pensamiento liberado. Pensare i pensieri di Dio. Pensar a los pensamientos de Dios. E comincia qui. Y empieza aquí. Ma questo sarà dopo. Pero este llegará más tarde. ¿Cuándo? Hoy. Ah, hoy. Hoy. Quindi tutte queste tecniche antiche. Todas estas antiguas técnicas. Io non le giudico. Yo no voy a hacer juicio. Io dico che l'uomo di oggi non è quell'uomo. Però os digo che l'uomo oggi non è il stesso uomo che aveva a quel tempo. L'aria di oggi non è quella. L'aria di oggi non è la stessa. Io devo avere questa forza. Io necessito tenere questa forza. È la cosa più difficile. Che è la cosa più difficile. Di capire come si muove il mondo dello spirito oggi. Entender cómo se mueve el mundo espiritual hoy. Perché noi abbiamo una foto. Porque nosotros tenemos una foto. Di 2000 anni fa. De hace 2000 años. Cosa fa Yahvé adesso? ¿Qué hace Yahvé hoy? Yahvé. ¿Quién sabe? adesso agisce sulla luna. Ahora Yahvé actúa en la luna. E protege la terra. Y protege la tierra. Dai disastri che stiamo facendo. De los desastres que el hombre está haciendo. ¿Qué está haciendo Giovanni adesso? ¿Qué hace Juan hoy? Juan evangelista. Juan el evangelista. Siamo un anno fa. Hace un año. Se ha reencarnado. Se ha reencarnado, se ha vuelto a encarnar. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no digo di più. Yo no digo más. Dico che adesso il suo mestiere. Os digo que su tarea hoy es un migrante. Ah, que ahora él es un migrante. ¿Se entiende migrante? Sí. Para voi Marocco, para mí Libia, Turquía. El diseño. El diseño. Giovanni, migrante. El diseño. ¿Cosa fa la madre? ¿Qué hace la madre? Fa el Cristo. O el Cristo hoy. Noi, lo sforzo es capir, arrivare qui e ora. Entender, llegar aquí y ahora. Porque solo en qui e ora yo que solo aquí y ahora yo puedo encontrar al divino. El divino de 2000 años fa. El divino de hace 2000 años. E parlo un uomo che ha passato 10 anni a tradurre i Vangeli. Y os hablo un hombre que ha tardado 10 años a traducir otra vez los Evangelios. Es pasado. Me sirve para lo necesito construirme. Para construir a mí mismo. Ma no lo trovo più lì. Pero ya no lo encuentro allí. Adesso il Cristo è nell'eterico. Ora il Cristo trabaja en el etérico. Io lo incontro quando lavoro nelle piante. Yo lo encuentro trabajando con las plantas. O quando trasformo. O cuando transformo. De contaminación. Cuando yo lavoro per decontaminare. Cuando yo trabajo para descontaminar. Yo espero. De ser un instrumento. De ser un instrumento. De él. Suyo. Espero. Esto es hoy. Esto es hoy. No es Palestina. Pero no es la vieja imagen de la Palestina. Capite? Noi, el problema dei problemi. El problema de los problemas. Es que ci sono 100.000 biblioteche. Es que hay millones de bibliotecas. De la antica iniziazione. Que hablan de la antigua iniciación. Nessuna di queste è valida in questo momento. Ninguna vale hoy. Perché oggi è oggi. Perché oggi è oggi. E oggi alla tarde sarà diverso che oggi alla mattina. Por la tarde será diferente que hoy por la mañana. Allora io sono nel qui e ora. Entonces yo soy en el aquí y ahora. E come spiegherò? Cioè io. Y cómo voy a explicar. In un attimo. In un istante. È come fare un poco così. Es como hacer un poco este movimiento. Io sono in connessione con tutto il mondo dello spirito. Y así yo puedo ser en conexión con todo el mundo espiritual. El mundo de lo espíritu continuamente habla. Y el mundo espiritual de continuo me habla. A tutti. Y habla a todos nosotros. Ma se io sono ancora col saluto al sol. Pero si yo también estoy haciendo el saludo al sol cada mañana. Che io ho fatto per anni. Yo lo he hecho años. No sono nel qui e ora. No estoy en el aquí y ahora. Ci sono tre soli nel sole. Hay tres soles en el sol. Quello amarillo. El sol amarillo. Che è Lucifero. Que es el disco de Lucifer. Quello azul. El sol azul. Que se manifiesta en el azoto. Que se manifiesta con el nitrógeno. Que es quello animico. Que es el sol del alma, respecto del alma. E poi c'è il sole bianco. Y hay el sol blanco. Que es la corona solare. Que es la corona. Okay. Corona solar. Que se manifiesta durante la eclipse. Y podemos verla durante la eclipse. E quello è Cristo. Que es el Cristo, Cristo Sol. Ma il sole amarillo. Pero el sol amarillo. No es Cristo. No es el Cristo. El sol, se lo guardi. Si miráis al sol. Ti abbaglia. Os deslumbra. Y no vedi più niente. Y no veis más. E questo è Lucifero. Y esta es la acción de Lucifer. Quanti saluto al sole abbiamo qua dentro? Quanta gente hace il saluto al sole cada mañana? Ecco. Uno. Però libertà, eh? Però libertà. Es verdad que por la mañana cuando sale está más blanco. Sí, sí. Sí. Lo so. Sí, lo sé. E non fa male agli occhi. Sì, sì. Uh-huh. O alla tarde. O por la tarde. Sì, sì. Va bene. Quindi il nostro sforzo, nuestro esfuerzo sarà di arrivare qui e ora. Sarà llegar a la qui y ahora. Un esempio perché siamo stati insieme tre giorni. Un ejemplo porque hemos sido juntos tres días. Dopo 40 anni che faccio biodinamica. Después de 40 años que hago biodinámica. Ho capito che non combino niente. He entendido que no hago nada. Abbiamo fatto un metodo che va dal chimico. Hemos hecho el método Trinium para trabajar con el químico. Perché qui e ora è chimico. Porque el aquí y ahora. La realtà. La realidad es la agricultura química. E quello è un mondo. La biodinámica es un mundo pequeñito. Il Cristo andava dai malati. Il Cristo iba da los enfermos. Da chi aveva bisogno. Da quien lo necesitaba. Non da chi sta bene. No da la gente sana. Allora dico, sto sbagliando. Io he dicho, me estoy equivocando. E vado dai chimici. Va e poi de los químicos. Allora, IAO. IAO. Volete che faccia io e poi facciamo insieme, come volete fare? È completo, vuol dire? Sì. ¿Queréis que lo hago yo en primero y luego lo hagamos juntos? ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Todos? Sí, sí. Pero siete troppo vicini, ¿eh? Pero sois demasiado cercanos. Vamos fuori. Allora, se qualcuno fa aritmia. Hay un momento. ¿Conocéis la euritmia? Allora, gli euritmisti dicono. Los euritmistas digo. Mai fare euritmia all'aperto. Nunca actuar la euritmia externa all'aperto. Perché Satana. Perché. Te prende. Perché Satana te coge. O lo sai sperimentare. Noi avevamo un frutteto. Abbiamo. Espera che. Nunca hacer euritmia en ambiente abierto, nunca, porque las fuerzas de Satanás te cogen. No hay protección. Nosotros teníamos en la finca frutales, manzanos. Dos hectáreas. Que son mele de montaña, portate lì. Manzanos de montaña que han plantado en llanura. Se han equivocado. Y los árboles nunca han producido muchas hojas sin ninguna manzana. Abbiamo studiato gli esercizi. Hemos estudiado ejercicios de euritmia. Abbiamo fatto quindi all'aperto. Y en ambiente abierto, delante de los frutales hemos hecho euritmia. El ramo de la manzana. Y aquel año la rama de la manzana. Era como la proboscide del elefante. Como la nariz del elefante, la trompa del elefante. Tocaba todo, manzana. Estaba tan pesada que. Tocaba el suelo. Fatto succo, zumo, vento. Hemos hecho zumo, todo. Con euritmia all'aperto. Haciendo euritmia all'aperto. Bien. Quindi si possono muovere anche tutti i processi vitali. Se puede mover también los procesos vitales con l'euritmia, però has hecho la protección. Pero yo la protección. Él hacía la protección y l'euritmista trabajaba en los árboles. Però se le volte ci facciamo delle paure. Pero a veces nos damos miedo y solo no encontramos la solución. La prima cosa di cui non dovete aver paura. La primera cosa de que no tenéis que tener miedo. È del male. Es tener miedo del mal. Perché il male non esiste. Porque el mal no existe. Ne parleremo dopo. Y hablaremos luego. Questo fa parte della Chiesa Cattolica. Esto es algo de la Iglesia Católica. Attento. Ten cuidado. Que vai all'inferno. Que te vas al infierno. Per sempre. Para siempre. Pero tienes una oportunidad. Si tú das el dinero a la chiesa, si tú me dejas el dinero, yo digo misas y la recomendación. La Chiesa Ortodossa Greca. La Iglesia Ortodoxa Griega. È proprietaria del 75% di tutta la terra della Grecia. Tiene la propiedad del 75% del suelo griego. Con miedo de la muerte. A través del miedo de la muerte. Praticamente toda la Grecia. Praticamente toda Grecia. Solo la montaña, siete volte. Solo la montaña la han dejada. Entra. Bene. Sí. Vamos a la abierta. Vamos. Gracias. sí, sí. Poi facciamo però so, è un quarto di un'ora di Pulco! Ma un no, 5 milioni! Ne falta uno, eh? Due, due, così dice. Gracias. Okay. Thank you. Lourdes. Dime. Te cogí ayer una... ¿Una medalla? Una medalla de teléfono. ¿Cuánto es? 10. Gracias a ti. Cuando no sé dónde está la batería, me la coloco. Ah, o sea, hay teléfonos que no saben dónde está. No preguntas a eso. Que la encuentra. Sí. ¿No puedes quitar a la cover? Eso no se puede quitar, es un escándalo. Esto pues aquí. Decidí, sentido práctico. Coger donde está, con el centro. Sí. No es que no se puede sacar la batería, son de los que no tienen batería. Está todo junto. Todo junto, entonces. Es una puñeta. Son de la marca. Sí. Depende. Emma, persona, per cosa. Silvia. Querida, tengo un hijo que tiene 6 años, ¿sí? Y lleva casi 9 años haciendo alquimia. Sí, está haciendo últimamente una especie de arroz o cosas con hongos, sí. Con esa edad, y bueno, él no quiere ser ayudado, y claro, yo sí le escucho, pero no sé, quería un poco compartir con vosotros, o sea, si puedo hacer algo por él, porque yo veo que está ahí, y tú no quieres hacer ninguna otra cosa, solo dos cosas. Si no es un niño, y si no quieres ser ayudado, puedes hacer poco. Claro. Pero en el trabajo de la noche, sí, en tu libertad, tú puedes llevarlo hacia el mundo espiritual y hacia Dios, eso, y dejar que Dios, sí, eso, haga el trabajo. Pero siempre decir en el respecto de su diseño. Puede, claro, ser que tu hijo tiene que hacer aquello. Sí, sí, eso ya me doy cuenta yo. Sí, sí, ya me doy cuenta. Porque es su recorrido. Sí. Tiene que hacer, sí, aquello para hacer algo bueno. Eso lo sé. Eso lo sé. Lo he dicho, bueno, pues a veces viene bien el con alguien que tienes confianza, porque con poca gente puedo hablar yo después. Cuanto vosotros, en cambio, sí, he dicho, bueno, pues por lo menos puedes participar. Sí, gracias. Pero es líder. Sí, por supuesto. Sí. Yo lo entiendo así, ¿no? Siempre lo he entendido así. O sea, yo siempre le decía el padre, le decía, sí, pues que tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. Y yo le digo, no, él es, eso está haciendo y es lo que él cree que tiene que hacer. Y ahí tiene que estar. Y ahí encuentre si quiere otra cosa o llega a otra. Pues, yo así lo veo, ¿no? Gracias. Gracias.